respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Hola, martes 7 de febrero, esto es Rebelión Animal, después de un par de semanitas que no se pudo estar, pero bueno, ahí estamos con frío y no sé qué más, todavía seguimos vivos, a pesar de los grados bajo cero, nada. Lo primero que iba a leer es una carta de que la estoy sacando de la Cizalla Ácrata, es una carta, dice acá, de Jenny, pareja del preso ecologista Eric McDavid, que nada, me parecía bastante interesante lo que tiene que ver con la gente que está presa y todo la ayuda, el apoyo que puede tener desde fuera de la cárcel, digamos, o desde fuera de esa cárcel, otra cárcel que no tiene barrotes, pero que bueno, quizá fuera de la cárcel, nada, entro a leer la carta y ya está. Dice, Jenny habla sobre la importancia de la solidaridad y la necesidad de no olvidar a los compañeros encarcelados. Esto es sacado de la Cizalla Ácrata, que más de una vez es referente, digamos, para el programa, lo que tiene que ver con liberación animal y situación de gente presa. Dice así, queridos amigos, escribo esto el día que se cumplen 6 años de la detención y posterior encarcelamiento de Eric. No estoy muy segura de por qué siempre tiendo a conmemorar ese día. Las memorias que trae son tan dolorosas, traen tanta rabia y frustración, realmente no es algo que quiera recordar, pero sí que es algo que nunca podré olvidar. Ese día alteró para siempre el curso de la vida de Eric y las vidas de la gente que le queremos. Pero sé que es nuestra responsabilidad recordarlo, recordar por qué Eric fue detenido en primer lugar. No porque quemase algo o porque dañase algo, sino porque se atrevió a pensar que él podía cambiar las cosas y que no tenía que esperar el permiso de aquellos que nunca lo dan. Eric fue detenido y condenado a una condena desmesurada debido a sus ideas políticas. También debemos recordar lo que significa realmente mostrar nuestra solidaridad con Eric y con el resto de nuestros camaradas encerrados tras las rejas. Debemos recordar que ellos aún están aquí. Todos ellos son aún parte de nuestros movimientos y necesitamos actuar cada día por incluirles. Y lo más importante, debemos continuar las luchas por las que ellos han dado tanto. Y necesitamos recordar que a veces las cosas cambian de la noche a la mañana, que a veces nuestros seres queridos nos son arrebatados. No hay manera de prepararse de verdad para una situación como esa, pero lo que podemos hacer es acordarnos de usar el tiempo que tenemos ahora para ser buenos los unos con los otros. Amar sin miedo, nunca dar por sentado el tiempo que compartimos juntos. Es un regalo precioso. Recientemente a Eric y a mí nos devolvieron algo que nos quitaron hace 6 años. No le voy a dar las gracias a nadie, no nos deberían de haber quitado aquello jamás. Pero no puedo expresar cómo disfruté de volver a recuperar aquello. El 21 de noviembre, durante nuestra visita a Terminal Island, Eric cruzó la mesa de café en la que estábamos sentados y me cogió las manos. Eric y yo teníamos prohibido sentarnos y cruzar nuestras manos desde hace 6 años. El tacto humano es una parte absolutamente integral para llegar a tener una vida feliz y saludable. No poder tocar a la gente que amas es una tortura. Es cruel e inhumano. Imagina ver a una persona que quieres llorar y no poder secarle las lágrimas o darle la mano. El tacto hace más fuerte nuestros lazos con los otros. Va más allá del lenguaje, a un terreno que las palabras no pueden explicar. Por supuesto, el poder sabe todo esto, y probablemente por eso es por lo que nos lo prohibieron durante tanto tiempo. Sabemos de sobra que en cualquier momento nos lo pueden arrebatar de nuevo, pero por ahora estamos disfrutando a cada segundo. Y eso es lo que me recuerdo a mí misma también. No dar este tipo de cosas por sentado. Eric y yo querríamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos vosotros. Está clarísimo que hay muchísima gente que no ha olvidado. Eric continúa recibiendo correos de gente de todo el mundo. Por favor, continúa escribiéndole. A él le encanta saber de vosotros. Vosotros sois vuestra conexión con el mundo de fuera, a los movimientos, los lugares y las ideas que le importan. Mantener esa conexión es muy importante para él. Y para todos los que hayáis donado a la cuenta de apoyo a Eric, no sabéis lo agradecidos que estamos. Estas donaciones no solo ayudan a Eric con cosas como la compra de sellos, comida y productos personales del Economato, o para tiempo de llamadas, también ayudan a cubrir los gastos de las visitas que le realizan sus seres queridos. Estas visitas son la clave para mantenernos cuerdos, y sería imposible que le visitásemos tan a menudo de no ser por vuestra ayuda. Eric y yo sentimos vuestro apoyo a diario. Un gracias nunca sería suficiente. Eric lleva encerrado 6 años de una condena de casi 20. A veces ese pensamiento es abrumador, pero entonces recuerdo. Recuerdo a Eric, quién es y cómo está superando esta prueba. Os recuerdo a todos vosotros y cuánto amor y apoyo hemos sentido, llegando desde todas direcciones. Y recuerdo que podemos hacerlo. Con mucho amor, Jenny, pareja de Eric, no sé qué. Dice, postdata, por favor, acordaros también de nuestros otros amigos también. Mary Mason cumple 50 años este mes. Visitad la página web que es www.supportmaryemason.org. Bueno, soporte con doble P. Por más detalles sobre cómo mandarle una postal de cumpleaños o una carta de apoyo. Bueno, esto viene sacado de lacizallaacrata.nuevaradio.org, algo que tiene que ver con, bueno, situación de presos y otras movidas más. Tenía una noticia, lo iba a sacar del sitio web vivalanarquia.spivblogs.net, o si no, pongan a ir en Google, antes de que nos controle más Google, pongan Viva la Anarquía y va a salir la movida. Y tiene que ver con unos carteles que hay colgados en Barcelona, que, bueno, dice así. Varios panfletos, bueno, carteles encontrados en las calles de Barcelona en contra de los Mossos de Escuadra, el cuerpo policial responsable del asesinato de numerosas personas. El cartel dice así, asesinos. El 1 de enero del 2012, detenido un joven en Manresa por los Mossos de Escuadra, muere en el hospital después de recibir una paliza cuando estaba esposado. 7 de enero, muere un joven encarcelado en el centro de internamiento de extranjeros en la zona franca, después de que los agentes de Policía Nacional le negaran la atención médica que pedía. Y estos son solo los últimos dos casos. Los que defienden un orden de miseria con la tortura y el asesinato no son trabajadores, son matones de uniforme. Plantemos cara a los asesinados y al sistema que protegen. Después hay una calco, también una pegata, que dice: los que dan palizas a quien protesta, los que torturan y asesinan en comisarías, los que abusan, los que humillan, los que defienden un orden de miseria con la intimidación y la agresión, no son trabajadores, son matones de uniforme. Bueno, para eso va a sonar una canción de una banda argentina, creo que la pasé otra vez, pero bueno, que se llama Los únicos policías buenos son los policías muertos. Era de Acción Directa, lo tenía por acá. Bueno, va a sonar entonces Acción Directa de La Plata, Argentina, con Los únicos policías buenos. Por ahí, vamos a confusión. sea uno solo de la autoridad. En algo raro habrás estado, en algo raro todavía estarás. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Obreros en la universidad, 5% de los que pueden estudiar. Hijo de obreros en la prisión, 95% se pudre sin sol. En la policía, la institución, la que garantiza esta situación, la que reprime todo intento de cambiar el orden injusto de esta sociedad. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Hambre y desocupación generan en el pueblo angustia y desesperación, pero no por eso la mayoría se pasa al mando de los hijos de puta en generar esta situación. Vos, ministro represor, en vez de luchar contra todos, vas a zafar cagándote en ellos. Por eso para vos, chupaculo del sistema, con todo el odio del mundo, te dedicamos esta canción. Ni buenos ni malos, eso es un cuento. Si sos policía, me cuido por muerto. Ni buenos ni malos, eso es un cuento. Si sos policía, me cocino por muerto. Ni buenos ni malos, eso es un cuento. Si sos policía, me cuido por muerto. Ni buenos ni malos, eso es un cuento. Si sos policía, muerto, muerto. Te quiero ver muerto, y vivo mejor si estás muerto. Bien sonaba ahí Acción Directa, con la canción bien clarita. Había encontrado una noticia que pensé que era, digamos, nueva, pero por lo que estuve rascando por ahí por internet, no sé si, no me queda muy claro si es del año 2002, 2004, o viene un refrito esto de ahora del año 2012. Salió en el periódico este El País, y dice, el título de la noticia dice: científicos israelíes, o sionistas podríamos decir, que más o menos lo mismo, crean un pollo sin plumas, entre comillas dice acá, más barato y ecológico. Sus creadores explican que esta nueva especie reduce la mortalidad y elimina los altos costes de los sistemas de refrigeración de las granjas avícolas. Dice acá: los pollos podrían volar aún más rápido de la cazuela si un grupo de científicos israelíes consigue que fructifique su proyecto para crear aves sin plumas, modificadas genéticamente, que crecen mucho más rápido de lo normal. El director de los creadores del invento, de la Universidad Hebrea de Israel, ha presentado a la prensa un ejemplar pequeño, rosado y desnudo. El primer espécimen de una nueva especie de aves de corral baratas, ecológicas, suculentas y bajas en calorías que, según sus creadores, revolucionará la industria avícola. Esta nueva variedad avícola, como ya ha sido bautizada como el pollo desnudo, tiene un aspecto entre ridículo y siniestro, pero la carencia de plumas mantiene al animal más fresco y refrigerado que sus primos plumíferos, lo que es muy útil sobre todo en los países cálidos. Todo se reduce a una cuestión de rentabilidad económica. Los pollos consumen mucha energía para crecer rápidamente, pero en el proceso generan una gran cantidad de calor, del que tienen que desprenderse ellos mismos. Si no, su temperatura interna subiría demasiado y les provocaría la muerte por asfixia, ha explicado uno de los creadores de este inventucho, digamos, que esto es súper tonto, ¿no? Porque, bueno, ay, les provocaría la muerte si tienen tanta pluma y no sé qué más, pero si es para lo que han creado a los animales ellos en los laboratorios para matarlos y luego comerlos, los huevos o lo que fuere. Pero bueno, súper hipócrita y estúpido lo que dice, pero bueno. Un subtítulo dice: las plumas disparan los precios. El plumaje, lejos de ayudar, dificulta el proceso de ventilación del pollo, por lo que las granjas avícolas se ven obligadas a gastar gran parte de su presupuesto en sistemas de refrigeración de aire y agua. Esta es la principal razón de que la producción de carne de pollo sea considerablemente más reducida en las estaciones cálidas y resulte más complicada en los países calurosos, lo cual dispara los precios, indicó el investigador. Sumando 2 y 2, los científicos llegaron a la conclusión de que si los pollos estuvieran libres de plumas, dirigirían el 100% de su energía al crecimiento. Además, los pollos desnudos también ahorrarían a los granjeros el costo de arrancar a los pollos el plumaje, un proceso que se lleva a cabo con grandes cantidades de agua. El agua queda llena de plumas y de grasa de los cadáveres. Creemos que esta contaminación puede ser reducida y eliminar de raíz los lugares donde se acumula, ha afirmado el científico. Bueno, súper ecológicos, ¿no? Que les preocupa el uso del agua, esto y lo otro. Y nada, otro grano más de especismo a la no solo la noticia, vamos, sino a la creación de este animal sin plumas, ¿no? Es como que nazcamos nosotros sin pelos, totalmente desnudos, como si fuéramos un huevo duro, pero bueno. La agricultura sostenible. De este modo, el invento de los científicos israelíes se suma a otros proyectos científicos como la secuenciación de genoma del arroz, cuyo objetivo es abaratar costes para luchar contra el hambre en el mundo. No saben que está algo que se llama capitalismo por ahí, pero bueno. El ave resultaría muy ventajosa para los países pobres, donde los granjeros no pueden permitirse perder crías por culpa del calor de las plumas. Es un paso más en la llamada agricultura sostenible, han agregado. Bueno, el tema del hambre en el mundo, con toda la revolución verde de los años 60, después con esto de los transgénicos y la gente sigue muriendo lisa y llanamente en sitios no solo del tercer mundo, pero bueno, para estas personas supuestamente esto erradicaría el hambre, ¿no? Un par de libros para que lean algo por ahí o que salgan que abran la ventana y miren para afuera a ver que si se enteran de algo. El científico resume así su propuesta. Las plumas son basura, los pollos usan la comida para producir algo que tiene que ser eliminado y los granjeros tienen que gastar mucha electricidad para producir pollo. Bueno, como si fuera una, no sé, un cubo de basura que están produciendo en una fábrica, o sea que las plumas son basura. Bueno, anda y dile a los pollos que tienen que estar en algún sitio frío en estado salvaje, ¿no? Pero bueno, este científico sabe mucho. Así, un pollo sin plumas resulta mucho más barato y más ecológico porque evita residuos innecesarios, según los científicos, que insisten en que la carne de esta nueva ave será, en principio, tan sabrosa a muerte como la del pollo tradicional. Objetivo, aumentar el tamaño. Para lograr el pollo desplumado, los científicos del Departamento de Agricultura de la Universidad de Hebrea han mezclado los genes del pollo común con los de una variedad de pájaros sin plumas. El problema, de momento, está en el reducido tamaño del pollo desnudo. Sus dimensiones provienen de la especie de pájaro que presta los genes que determinan la ausencia de plumas. Como este pájaro es muy pequeño, el pollo desnudo también lo es. En la Universidad de Hebrea se han producido ya varias docenas de ejemplares y se trabaja en aumentar su tamaño de manera progresiva hasta alcanzar o superar las dimensiones del pollo tradicional, ya que el tamaño es el pilar de la actual industria. Mi objetivo es de transferir este rasgo novedoso a los pollos tradicionales y estudiar los efectos sobre el índice de crecimiento y desde luego las características de la carne, ha anunciado el investigador. Pero, como el propio investigador reconoce, el ejemplar tiene otro inconveniente. El pobre animal, dice acá, podría morir de frío en climas continentales. No es un pollo para los campos de Inglaterra en invierno, ha indicado. Bueno, qué preocupado que está por los animales, pero se encarga de explotarlos mejor, ¿no? Es algo muy, no sé, muy raro de analizar, no sé, algo súper raro. Lo único que todos esos pollos van a ir están en el horno, como se dice vulgarmente, o bueno, van al infierno. Y para eso van derecho al infierno, bueno, va a sonar Straight to Hell de los Clash, una canción que me gusta mucho, y bueno, Straight to Hell entonces. How's about a British general? Speaking King's English in quotation. His railhead towns fail, his steel mills run. What a pose in a generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City? Can you say Papa, Papa, Papa, Papa, Papa Sam, take me home? See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam. You and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood, bamboo can. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, we wanna go home. Oh, Papa Sam, everybody wanna go home. Pass! Drag ragtime USA in Parkland International. Ha! Junkie USA. Where broken proves the purest rockman groove. Rat poison for the time on the top stands. Hellboys. Hellboys. Bien, sonaba y Straight to Hell de los Clash, de un en vivo de no sé qué año, pero bueno, nada, derecho al infierno. Bueno, va a haber una marcha acá en Barcelona el 11, el sábado 11, a las 6 de la tarde, dice acá, dice marcha FAC de Police, el 11 de febrero en Barcelona, marcha para joder a la policía, el sábado 11 de febrero en Barcelona, Plaza Cataluña, llamada a la manifestación internacional, por primera vez en Europa. La marcha FAC de Police en solidaridad internacional con Occupy Wakeland y FAC de Police March y por las personas asesinadas por la policía. Jonathan Carrillo de Terrassa, Pedro Álvarez Barcelona, Wissam El Yamini Francia, Hakim Ahimi Francia, Oscar Grant Estados Unidos, Carlos Giuliani Italia, todos asesinados por la policía. Bueno, y queda una gran cantidad también. Sin justicia no hay paz. Traed vuestro ingenio, llevad vuestras cámaras, traed a tus amigos. Vestidos de negro y usad equipo de protección si queréis. Escudos, la diversidad de tácticas es bienvenida. Encuentro a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña para comenzar a las 19 horas. Antipolicía, antifascista, antirrepresión. Bueno, ahí decir ir vestido todo de negro es como que te vas a ir a presentar y ya te van a parar para identificarlo. Bueno, viva el ingenio popular. Tenía nada, una noticia que es de un periódico de Uruguay. Que como que lavado ecológico y dice lanzamiento, lanzan distribución al público de la leche de cabra a la caprina en sachets biodegradables. Bueno, bien el desarrollo de la noticia esta, dice el acto de lanzamiento de la producción ensachetada de la leche de la caprina, y viene como una cabrita súper contenta acá el logotipo de esta de este productito especistoide, dice acá. Bueno, sirvió también para recordar aspectos medulares implicados como el inédito valor social de la iniciativa y al mismo tiempo su condición de hito en manera de innovación. La actividad estuvo presidida por fulano de tal, director del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional, bla, bla, bla, todo Uruguay. En la mesa se encontraban un productor, no sé qué, bueno, un esclavista, un pediatra cirujano, no sé qué, y otro giles más, va. Dice acá antecedentes, en el año 2002, la Intendencia de Montevideo, el municipio de Benazar, define una serie de políticas que buscan mitigar los efectos de la crisis económica que golpea al país. En este marco, la unidad de Montevideo Rural pone en marcha dos programas, la creación de huertas urbanas y la entrega a las familias más pobres del área rural del departamento de una cabra como fuente de proteína. Ahí va, un animal vale menos que nada. La iniciativa parte de la Unidad de Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo con miras a proveer una fuente de actividad y un aporte alimentario en estado, un aporte alimentario a familias en estado de necesidad de la zona de Colón, un barrio. Se desencadena así un proceso donde interviene el Instituto de Innovación Agropecuaria, no sé qué, entregándole al municipio de Montevideo gran parte de su plantel de cabras, proceso que culmina con el proyecto de desarrollo de una cuenca caprina metropolitana. El centro de este proyecto se construye en el Parque de Actividades Agropecuarias, PAGRO, ubicado en tales calles. Este Parque de Actividades Agropecuarias se comienza a establecer un sistema de producción de pasturas orgánico, base de la cabaña de la raza Saanen y de su correspondiente tambo. Se estudia y se genera una tecnología de producción adaptada a las condiciones ambientales y estructurales de Montevideo, extensibles a otras áreas del país, sostenible ambiental y económicamente. A través de la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, se logra el apoyo de una ONG catalana, Totas las Mans, o Todas las Manos, quienes donan la pasteurizadora de placas, tanque de frío, vehículo con aislamiento térmico y una máquina de ordeñe. La planta pasteurizadora es la única habilitada por el Ministerio de Agricultura y Pesca en Uruguay. Esa planta pasteurizadora es propiedad del municipio de Montevideo y se establece un régimen de gestión privado. En el año 2008 se realizó un llamado a la gestión de la planta, adjudicándose a la cooperativa Las Cabritas. En el próximo mes se volverá a realizar a través del servicio de compras un llamado a la gestión de la planta y de la quesería. En octubre del 2011, el fondo Raúl Sendic adquiere la máquina ensachetadora, la cual es necesaria para poder entrar al mercado con un envase económico y adaptado a las costumbres de los uruguayos. Es así que se lanzó el viernes 27 de enero la leche envasada en sachet con la característica que él mismo es producido con una nueva tecnología de empaque OXO biodegradable. Tras 4 años, el especismo no es biodegradable para nada, vamos. Tras 4 años apostando a una producción novedosa, la Intendencia de Montevideo hoy vuelve a marcar su política de innovar trabajando con el uso de un material de vanguardia a tono con las últimas tendencias tecnológicas a nivel mundial. Sachet OXO con EPI, que quiere decir, bueno, acá dice sachet biodegradable para leche de la caprina, incorporado con tal tecnología, que es total y degradable plastic additives, tiene las mismas características, propiedades físicas y calidad que un empaque plástico regular o común y corriente. Al ser descartado en relleno sanitario, este empaque se degradará en la presencia de oxígeno, calor y fricción mecánica en un periodo de 12 a 24 meses. Bueno, biodegradable, pero tarda un buen rato, ¿eh? De igual forma, en caso de ser arrojado accidentalmente como basura en la calle, este empaque se degradará al estar expuesto a la luz solar directa y finalmente se biodegradará al ser expuesto al oxígeno, la humedad y microorganismos en el suelo. El uso de este sachet es avalado por la Comisión Científica de Asesoramiento, no sé qué, bueno, todo un resto de siglas de... Nada, que no vale la pena ni nombrarlas, vamos. Bueno, no sé, esto me reía, ser arrojado accidentalmente a la vía pública. Bueno, raro que alguien lo largue, digamos, de esa forma, pero bueno. Estaba viendo una noticia de... Perdón que la estoy viendo acá ahora. Sobre Mumia, Abu Jamal, que es del día... Bueno, la noticia viene en contrainformate.blogspot.com. Bueno, pero retomo lo de la noticia, ¿no? Cómo disfrazan de ecológica, tal cosa, tal otra, la explotación a... Por decirlo, no digo nueva, ¿no? Pero hace 10, 12 años quizá que se explota de otra forma a las cabras en tal sitio, tal otro, o determinados animales en otro sitio también, ¿no? Como lo tiene como novedoso, ¡ah, qué novedoso! El envoltorio biodegradable, no sé qué, pero bueno, cero análisis, digamos, a algo tan antiecológico como explotar a otro ser, ¿no? A otro animal, pero bueno, ¿qué se puede esperar de los medios de comunicación, digamos, por decirlo de una forma? Dice acá, sacan a Mumia del hueco y lo trasladan a población general. Dice acá, desde Portal Libertario Huaca, dice acá, compañeras y compañeros, el viernes 27 de enero de 2012 ganamos otra batalla en la lucha por la libertad de Mumia Abu Jamal. Desde el 7 de diciembre, cuando su sentencia de muerte se canceló definitivamente, él ha estado encerrado en unidades de aislamiento bajo condiciones peores de las que tenía en el corredor de la muerte. Las últimas 6 semanas en detención administrativa en las unidades de celdas restrictivas en el penal CSI Mahanoy. El nombre de estas unidades puede variar de una prisión a otra, pero todas se conocen como El Hueco. Pero gracias a la presión ejercida por miles de personas en el mundo, las autoridades por fin abandonaron sus pretextos para aislarlo y ordenaron su traslado a población general. Esto fue solo unas horas después de que activistas de Filadelfia viajaran al penal Camp Hill cerca de Harrisburg, Pensilvania. El jueves pasado, bueno, esto fue hace más de una semana, ¿no? Para oponerse a su aislamiento ante la oficina del director de prisiones. Entregaron 5.500 firmas y levantaron una demanda contra el relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez. Para Mumia, este es un momento muy especial. Por la primera vez en casi 30 años, podrá abrazar a sus seres queridos durante una visita y debe tener condiciones mucho menos restrictivas. Sin embargo, seguimos con la lucha para ganar su libertad total. Sabemos que sus enemigos siguen buscando su silencio y que tendremos que enfrentar muchas maniobras en su contra. También seguimos con la campaña para cerrar todas las unidades de aislamiento, que no son otra cosa que centros de tortura y que son el modelo para semejantes centros en México y otros países. El 24 de abril, su cumpleaños 58, habrá una ocupación del Departamento de Justicia en Washington, D.C. y otras actividades internacionales. Exigiremos libertad a Mumia y todos los y las presos políticos. Un final al encarcelamiento masivo y al cierre de las unidades de tortura. Mientras tanto, estamos acelerando la difusión de su palabra y la organización de eventos. Pedimos que ayudes con la organización de una charla, foro, proyección de documental u otro evento en una clase, facultad, espacio comunitario o plaza pública. Gracias a todos y todas los que han hecho una sola cosa o muchas cosas para avanzar en esta lucha, que también es una lucha por la libertad de nosotras. Escribe una carta a Mumia Abu Jamal, numeral AM8335, abajo poner CSI más Hanoi, con una H entre las dos A, abajo poner 301 Morea Road, debajo Frackville, o es FRACKVILLE, punto, y en mayúsculas poner PA, que creo será de Filadelfia, PA 17932, bueno, Estados Unidos. Bueno, esta es una noticia que tenía que ver sacada del blog contrainformate.blogspot.com y tiene que ver con, bueno, obviamente con Mumia. Había encontrado un reggae acá en YouTube sobre Mumia, a ver si puede sonar. Si no puede sonar, va a sonar otra cosa. Bien, sonaba esa canción que era un reggae sobre mumia. Hace, bueno, 3 martes había empezado lo que era la historia del Frente de Liberación Animal en España, sacado de la publicación Rabia y Acción, que si no me equivoco, bueno, viene desde México. Y la parte que había quedado, bueno, hacía un raconto de cómo había empezado, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la continuación, para tratar de reenganchar con el texto, trataré de hacerlo de esta forma. Bueno, dice acá: el Frente de Liberación Animal no surgió como consecuencia de la formación teórica a través de la lectura de revistas y publicaciones en castellano, sino que es fruto de la información procedente del exterior. En concreto, la información provenía de una o varias personas que viajaban fuera y conocen de primera mano a activistas de liberación animal y deciden llevar la lucha a la península ibérica. La influencia procede principalmente de Canadá, pero enseguida comienza a llegar información de Inglaterra y también se establecen contactos con grupos de Francia. Desde el principio, estos activistas son conscientes de la absoluta falta de conocimientos que hay y se dan cuenta de que su trabajo debía combinar la acción directa y legal con la concienciación social. Desde el grupo de apoyo al FLA escribirían: en los 80 no había casi información en España ni de liberación animal ni del FLA, lo cual marca un hecho significativo, como era que las dos cosas subieron paulatinamente y en el mismo orden, ya que las células del Frente de Liberación Animal también se dedicaban a difundir información de manera legal y a través de colectivos y viceversa acompañaban la acción directa. En el año 1986 se funda ALA, Alternativa por la Liberación Animal, y se tiene conocimiento de que al menos algunos de los miembros del FLA participaron hasta entrada a la década de los 90 en dicha iniciativa. Si estuvieron entre los fundadores, no lo sabemos, pero es muy representativo que algunas de las portadas de la revista que publicaba ALA estaban ilustradas con activistas del ALF rescatando animales. Además, en los 90 se recogieron en sus páginas artículos y fotos sobre animales rescatados por el ALF en España, y concretamente perros rescatados de laboratorios. Sí, eso era algo que salía bastante seguido en las publicaciones del ALA. Continúa acá: ALA era una especie de federación en la que tenía cabida muchos tipos diferentes de personas y colectivos. Aunque su fundador sí tenía intención de difundir el veganismo, el objetivo de muchos de sus integrantes no era la liberación animal. De hecho, algunos de sus miembros comían animales. La intención de la creación de ALA debe entenderse como un intento de aunar fuerzas entre las pocas personas que tenían interés en los animales. Según palabras de alguien implicado en Alternativa para la Liberación Animal, a finales de los 90, sus integrantes estaban formados principalmente por abuelas amantes de los perros y adolescentes jóvenes anarcopunks. En su parte, el fundador de ALA describe la situación del año 85-86 de la siguiente manera: en el 85, antes de formar el grupo ALA, la lucha por los derechos de los animales en España todavía no tenía una base o raíz vegana. O sea que en general no se cuestionaban por igual todas las formas de explotación de los animales, como por ejemplo el comer carne, las atrocidades de los laboratorios, las corridas de toros, la caza, etc. Se condenaban desde las asociaciones de defensa de los animales y los grupos ecologistas, pero la cría y sobre todo la matanza de animales para el consumo no se había todavía planteado desde una perspectiva ideológica de liberación animal. Muchos incluso, dice acá, me criticaron cuando propuse organizar una marcha y manifestación de protesta a las ventas, diciendo que eso podría provocar a los taurinos. En ese momento tenía la impresión de ser el primer vegano en España, y quizá fuera cierto, al menos ideológicamente, ya que tampoco había muchos vegetarianos activistas y la mayoría lo eran por motivos de salud o todavía no se habían planteado la ideología de la liberación animal como una lucha antiespecista. Sin embargo, sí había gente joven dispuesta a hacerse vegetariana y vegana por motivos éticos, y entre ellos surgieron quienes sentían profundamente la explotación de los animales no humanos como algo que les afectaba directamente y querían hacer algo para remediar las injusticias que sufren los animales a todos los niveles. Vamos para arriba. A continuación, refiriéndose específicamente al Frente de Liberación Animal, señala: Las acciones reivindicadas en nombre del Frente de Liberación Animal en Gran Bretaña durante los años 70 tuvieron un gran eco en otros países y sirvieron de ejemplo a activistas europeos, canadienses y norteamericanos que empezaron a realizar acciones en otros países de Europa y al comienzo de los 80 en Canadá y Estados Unidos. Su influencia también llegó a España y junto con las actividades legales de ALA y la difusión de información contribuyeron al activismo de acción directa que se inició a partir de mediados de los años 80. Las acciones de grupos independientes del FLA no requerían de ninguna organización sofisticada y solo dependían de la total dedicación, preparación personal y motivación ética de quienes las realizaban con sus propios medios y a pesar de no tener reglas preestablecidas, siempre se respetaban unas normas de no violencia, respeto y respeto a la vida en general. Una buena lección para una sociedad egoísta que casi no había empezado a cuestionar la violencia institucionalizada contra los animales. El veganismo era la base ética de todo activista, al menos a nivel ideológico, aunque, al contrario que para ALA, su difusión no era lo prioritario sino la acción directa por los animales. Más adelante añade, aunque las metas de ALA y otros grupos afines y el FLA no, aunque las metas de ALA y otros grupos afines y el FLA eran las mismas, el cese de la explotación de los animales, unos cuestionábamos, condenábamos y educábamos a la sociedad sobre las injusticias contra los animales, mientras otros sentían la imperiosa necesidad de rescatarles y evitar la explotación física de los animales mediante la acción directa. En este último punto parecen contradecirse ligeramente las palabras del fundador de ALA con las del portavoz del GAFLA, grupo de apoyo al FLA, que también fue miembro activo de ALA. Mientras que el portavoz del GAFLA indica que los activistas del FLA también se ocupaban de difundir información, el fundador de ALA dice que su objetivo era exclusivamente la acción directa por los animales. Yo en realidad pienso que acción directa es desde hasta repartir un volante, tratar de explicar a una vecina o un vecino, lo que sea, el tema, hasta, bueno, ir y quitar un animal enjaulado, ¿no? Creo que a veces se habla como que acción directa es esto y lo otro, pero bueno, todo lo que comporte un riesgo o, bueno, comporte una implicación, yo pienso que es acción directa, pero bueno, nada. Dice acá, la opción más probable es que las células del FLA en España se comportasen como el resto de las células activas en cualquier otra parte del mundo, donde sus activistas participan en acciones directas, pero también estaban conscientes de la necesidad de fomentar el debate social y concientizar al público. La separación entre activistas del FLA y personas que se dedican a concienciar es algo bastante artificial, ya que los activistas del FLA siempre han hecho otros tipos de activismo. Consideran la acción directa una herramienta más, no la única, para ayudar a los animales. Es muy probable incluso que en el propio ALA hubiese activistas que también participaban en el ALF, así que la distinción que hace su fundador puede comprenderse desde un punto de vista teórico, pero en la práctica no era así. En ALA había personas con ganas de ayudar a los animales y de difundir la escasa información con que contaban, pero el hecho de que en ALA hubiese una gran diversidad de tendencias dificultaba el trabajo común. Quienes daban gran importancia a la difusión del veganismo, como es lógico, se sentían incómodos trabajando con gente que contribuía a la explotación animal. Varias de los fundadores del propio grupo de apoyo al FLA participaban en ALA. En el comunicado en el que anunciaban la fundación del grupo, que se verá más adelante, señalaban como uno de los motivos de su creación que estamos hartos de encontrarnos con actitudes hipócritas dentro del movimiento de liberación animal, como el consumo de huevos, leche o peces, o el uso de cuero, lana, etc. Obviamente no eran ellos los únicos que se sentían así y la disgregación de ALA estaba cantada. Aunque diversas personas se habían ido alejando de ALA para formar sus propios grupos, fue a principios de la década del 2000 que se quebró definitivamente. Terminó dando lugar a distintas organizaciones, algunas de ellas aún existen en la actualidad y tienen un marcado carácter abolicionista. Conforme transcurrían los años, probablemente hubo gente que abandonó las acciones ilegales y llegaron personas nuevas. Las acciones dejaron de ser pequeñas. Empezaron a realizarse algunos sabotajes económicos de mayor envergadura, en los que era utilizado con frecuencia el fuego. El primer sabotaje con fuego fue en Madrid, quemándose un camión de transporte de animales al matadero. Sobre el sabotaje sabemos lo siguiente. El camión se quemó colocando una garrafa de gasolina de unos 5 litros debajo del camión, abriéndola y prendiendo fuego el líquido que caía. Prendiendo los bajos del camión y el camión entero. Algo muy rápido y sencillo, dice acá. Aunque resulte chocante esta manera de hacer el sabotaje sin usar ningún tipo de dispositivo que permitiese alejarse a los activistas del lugar antes de que se activase, una vez más hay que recordar la carencia de información que tenían. En realidad, los primeros artefactos incendiarios no comenzaron a emplearse hasta cerca de una década después del surgimiento del ALF. Cuando la banda Mercy utilizó el fuego para destruir laboratorios en construcción, no tenían ningún conocimiento de lo que era un artefacto incendiario. Eso vino mucho después, se explicaba Ronnie Lee en una entrevista. Se limitaban a rociar todo de gasolina, prender el fuego y huir. Algo muy similar a lo de aquel camión incendiado en Madrid. Sigue acá. El artefacto consistía en esto y esto, no sé qué. Bueno, dice, bueno, cómo eran activadas determinadas cosas. Dice, bueno, aunque el primer camión tuvo cierta repercusión mediática, la revista Época logró entrevistar a lo que supuestamente era una célula del ALF y empleó la foto del camión como documento gráfico. No solo exageraron las cifras elevando el número de camiones incendiados a 6, sino que pidieron a algunos activistas que se pusiesen un pasamontañas. A pesar de que explicaron que no pertenecían al FLA, el pie de foto de la revista decía lo contrario. Los miembros del grupo del FLA, que se entrevistaron con redactores de Época, aseguran que continuaremos realizando acciones violentas, dice acá, en defensa de los animales. Esa foto era lo que certificaba que los periodistas habían sido capaces de reunirse con un grupo clandestino y obtener de primera mano la información que exponían. Bueno, como cabe esperar, dice acá, fueron artículos muy sensacionalistas. Y bueno, sigue un poco más también. Y bueno, determinados ataques al Museo del Jamón, peleterías, casa de campo. Bueno, alguna anécdota más por ahí. Y bueno, eso era lo que viene el texto de, bueno, de cómo fue el tema de los inicios del Frente de Liberación Animal en España. Y bueno, para terminar el programa, decir que esto es Rebelión Animal, todos los martes de 20 a 21 horas, desde Radio RSK.info. También se puede leer alguna cosa a través del blog rebelionanimal.wordpress.com, textos, y también obviamente que sale el programa ahí, y bueno, en otros sitios más, también se sube en antartis.org, en la radio sensible.net, a ver dónde más, nada, bueno, nada, son varios los sitios, bueno, lo buscan por ahí, Rebelión Animal, si no, y bueno, y esto va a cerrar con Buscando el Sol de Los Fastidios, hasta el martes que viene, si permite el frío. Fiorire cerrado el sol. Il domani non sa più aspettare. Guarderò indietro, affronterò notti senza la luna e non guarderò indietro, non guarderò indietro. Comandante, dove sta encerrado il sol? Comandante, vamos a buscar el sol. Comandante, vamos a buscar. Siempre. Sí.